Bienvenidos a Ojalá esté mi bici, el programa que llueva, nieve o truene, aquí está, dándoos vuestra droga, la que queréis. Y no es el tupa tupa tupa tupa tupa tupa tupa tupa tupa. Ese tupa tupa tupa tupa. Por ejemplo. Hoy va a ser así, además. Hoy va a ser bastante así. Va a ser bastante... No más... Es verdad, efectivamente. Sí. Hoy va a ser más... Hoy sí, va a ser bastante así. Parece un gatete. Es un poco gatete, no diría yo que no. Música gatetil, podríamos llamarla. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, es 2 de febrero, ¿no? Efectivamente. Y 9 de febrero a la vez. Chan, chan, chan. ¿Sabes por qué? Guay. Porque la semana que viene no vamos a estar aquí hasta ahora. Efectivamente. Ah. Y entonces hoy es 2. Exactamente. Hoy es 2 de febrero y también es 9 de febrero. Y hoy vamos a poner el concierto en el que estaremos la semana que viene, el 9 de febrero. Pues, impresionante. Fíjate tú, podemos poner un concierto en el que todavía no hemos estado. Pero bueno, vamos a poner la versión antigua del mismo concierto. ¿Cómo se come esto? Pues porque vamos a escuchar hoy el concierto que hicieron el pasado 11 de noviembre del año 2010. Pasado, bastante pasado. De Silvio Reyes. De Silvio Reyes, exactamente. De la banda de Londres, Silvio Reyes, que vienen el próximo jueves 9. Si lo estás escuchando siendo jueves 9, pues que sepas que dentro de una hora más o menos, una hora y media, estarán tocando en la Resistencia del Hospitalet. Y si no, pues la semana siguiente, el día 9, en la Resistencia del Hospitalet, a las 8 y media más o menos de la noche, por 5 euros. En la avenida Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, número 92, metro línea 1, de Torrasa. Tetorrasa. Te veo muy tetil hoy. Estoy tetil. Me parece bien, siempre está bien, todo el mundo tiene de eso. O casi desde todo. Un punto de vista antipatriarcal, estoy tetil. Claro, no tiene por qué ser patriarcal una teta. Efectivamente, no. Ni matriarcal. No, porque tú también tienes. Tetas. De hecho, tienes más que yo. Tetas tengo. Sí, pues aquí estamos en el 104.5 de la FM, conciertos de Ojalá esté mi bici. Y os vamos a dejar, pues... Pues os vamos a dejar con Silvio Reyes, este concierto del 10 de noviembre del año 2010, que hicieron en el Clandestino, que es un lugar en el que ya nos hacen conciertos como tantos otros en Barcelona, porque vivimos una ciudad cada vez más represaliada a la hora de organizar conciertos, cada vez es más complicado organizar conciertos, especialmente entre semana. Dejemos aquí esta crítica para que... Disfrutéis con las tres cuerdas de la guitarra del guitarrista de Seal Joe Reyes, Seal Your Eyes. Ahí estamos. We'll be right back. Bueno, pues hasta aquí el concierto de Silvio Rice, porque no nos queda tiempo para más. ¡Satanás! Es una pena porque, joder, vaya temazo que se están marcando aquí. Bueno, los tendremos en la Resistencia del Hospitalet tocando pues el jueves que viene, si hoy es día 2 de febrero, y si no, este mismo jueves, si estás escuchando esto, el mismo 9 de febrero. Esto será en la Resistencia del Hospitalet, en el metro línea 1, Torrasa. La calle es Rosalía de Castro, número 92, y será a las 8:30 por 5 euros. Así que os recomendamos no perderos este concierto de Silvio Rice. Y os dejamos en el próximo programa de Ojalá esté en bici. Hasta luego.